Ya, chiquillo, está con ustedes su gran amigo, el terapeuta Puente Alto, Leonel Alberto Rojas. Adelante, Leonel Alberto. Hola, ¿qué tal? Queridos auditores, esta vez estoy transmitiendo desde un lugar lejano de allá de Puente Alto, estoy en Talagante, pero no puedo olvidarme que tengo un compromiso todos los jueves con todos mis amigos. El programa pasado lo sorprendí un poco hablando acerca de ciertas patrañas religiosas que nos han metido en la cabeza por siglos, y que gracias a Dios, al verdadero Dios, hoy día contamos con más información y acceso a información, descubrimientos arqueológicos que nos entregan otra manera más libre de ver la historia como fue en la realidad y poder detectar dónde nos estuvieron engañando por siglos y dónde es el momento de empezar a detener esta historia de mentiras que se han convertido para mucha gente en la historia de la humanidad en verdaderas tragedias, asesinatos, guerras, destrucciones por creencias religiosas. Si no, vayan ustedes a mirar lo que está pasando en la Franja de Gaza, allá en Israel. O si no, vean lo que está pasando en Siria, donde el ejército del Estado Islámico está en guerra con el régimen de Siria, y en medio de esa discusión las potencias han puesto sus ejércitos, sus armas, y están destruyendo, bombardeando esos territorios, esos terrenos que guardaban tal vez vestigios arqueológicos de algo que no quieren que usted sepa. Respecto a eso les voy a contar hoy día cuál es la verdadera historia, quién realmente era Yahvé y qué es lo que hace en la Biblia y cómo durante siglos, voy a ir contándole en sucesivos programas, nos han intentado hacer creer que este era el Dios de Jesús de Nazaret. Por otro lado, en esta historia que vivimos nosotros, en esta realidad incoherente en donde nosotros, la gente más sencilla de la ciudad de Puente Alto, de Santiago, se debaten entre abusos y otros abusos. Hasta hace un tiempo atrás, el Banco del Estado, que tiene alrededor de 4.800.000 clientes en cuenta vista, por cada transacción, por cada consulta, les cobraba a sus clientes 300 pesos. Usted iba a sacar dinero, le depositaban 10.000 pesos y el banco le retenía 300 por el acto de que usted iba a sacar plata del cajero. Bueno, hicieron una rebaja a partir de octubre del 2018, lo contaron muy contentos, y ahora ya no cobran 300 pesos, solamente cobran 200. ¿Quiénes son los que tienen estas tarjetas? Es la gente más humilde, los jubilados, los pensionados, la gente de bajos recursos recurre a estas cuentas vista porque son, no les piden antecedentes, el Banco Estado tiene locales en todo Chile. Pero hicieron esta rebaja de 200 pesos, pero si usted ocupa con su tarjeta, saca dinero de su cuenta desde un cajero, por ejemplo, de otro banco, entonces a usted le van a aplicar un cargo de 480 pesos por transacción. Es decir, si usted consulta su saldo desde un cajero del Banco Santander, a usted le van a cobrar por hacer esa consulta. Si usted saca dinero en un cajero del Banco Santander, no le van a retener 300 pesos, le van a retener 480 pesos, es decir, medio kilo de pan. Este es el sistema neoliberal. Este es el ejemplo del progreso social al que hemos llegado, conducidos por personas que se rigen por valores tan extraños, por valores tan contradictorios, como todos aquellos que han propagado por muchos siglos, gente que sigue fielmente las enseñanzas de las escrituras bíblicas, en donde aparece este personaje siniestro, y yo le voy a contar por qué, asesino, ¿ya? Un ser impostor, un dios impostor. Para que usted se prepare, si quiere cambia la radio, pero yo le aconsejo que no lo haga, escuche primero, vaya a verificar la información que le voy a dar y después cambia la radio. Pero no diga que nadie le contó. Así que vamos, Juan Carlos, ¿podemos ir con ese tema, Miguelito, del sistema neoliberal? Dale. Son las ventas casi bajas de la sociedad. Salva todos tus sueños con el sistema neoliberal. Ya donde van todas tus cuentas, te pagas intereses, anula tu conciencia. Vas corriendo muy temprano a trabajar. Lo que ganas en el mes no te da para pagar. Oh, ¿Qué les pareció esta conexión junto a Leonel Alberto Rojas, el terapeuta de Puente Alto? Ya viene, prepárese, ya viene de vuelta. Ya estaba de vuelta con ustedes su amigo Leonel Alberto Rojas, el terapeuta de Puente Alto. Adelante, Leonel. Un arqueólogo, un asiriólogo, que estudiaba la civilización sumeria, que es una civilización que es muy poco difundida en los sistemas de escolares de historia antigua. No se nos cuenta mucho acerca de esta civilización. Y él hizo un hallazgo a partir de unas tablillas que encontraron en unas ruinas arqueológicas en la zona de Siria, en un monte, por ahí encontraron un antiguo templo bajo tierra que había pertenecido a una ciudad a la que había sido incendiada en una de las tantas guerras de la antigüedad. Y en una especie de bodega encontraron, a salvo de este incendio, una cantidad, no me acuerdo en 10 minutos, de tablitas de arcilla con una extraña escritura que llamada, después se bautizó como escritura cuneiforme, y que empezó a ser investigada. Este asiriólogo, este arqueólogo inglés, logró descodificar este lenguaje y adivinen qué fue lo que encontró. En estas tablitas de arcilla quedan 1000 años más antiguas que el origen que se le atribuye a las escrituras bíblicas del Antiguo Testamento. Ustedes saben que el Antiguo Testamento, que se basa en la historia del pueblo hebreo, que tiene una cantidad de libros, con los siglos ha ido siendo reestructurado y se han ido eliminando libros que formaban parte en los antiguos ejemplares de las escrituras a medida que se han ido descubriendo incongruencias que podrían ser peligrosas para los que están tratando de usar esta información para constituir religiones. ¿Por qué les voy a contar esto? Para que ustedes lo puedan cotejar. Hay un libro antiguo del Antiguo Testamento que es el libro de los jubileos. Ese se le llama también o pequeño Antiguo Testamento, que fue escrito por seguidores de Moisés alrededor del año 100 o 150 antes de Cristo. Y en este libro también aparece información respecto del creador del mundo de esa época, el Yahvé, pero habla ahí, en ese libro, se habla de dioses en plural, no de un dios único. Volviendo entonces a lo que descubrió este asiriólogo, este arqueólogo que investigó estas tablillas, él descubrió que en estos documentos antiquísimos, de alrededor de 7.000 años, estaba contado el mismo Génesis que está contado en el libro que todos ustedes conocen acá como la Biblia, pero que está contado desde otro ángulo. Aparece también Adán, pero ahí se llama Adamo. Y Adamo, en el lenguaje de los asirios, significaba el hombre que está hecho de arcilla. Bueno, ¿qué es lo que encontró ahí relatado en esas escrituras? Y las reveló él a esa época en una conferencia en Inglaterra y quedó, imagínense ustedes lo que pasó en esa época, recién estábamos saliendo de la Edad Media. Bueno, en este Génesis también se habla de un Dios que se declaraba el único, el más poderoso de la Tierra, y que él tenía otro nombre, y su nombre era Enlil. En el Antiguo Testamento también se menciona a Enlil. En algunas partes de la Biblia, que no han sido eliminadas, Yahvé advierte a sus seguidores que ellos no debían prestar oídos ni tampoco a seguir a ese otro dios, Enlil, porque Yahvé era un dios celoso. ¿Qué es lo que les trato de comentar con esto? Si ustedes leen ahora las Escrituras con esta nueva información, se van a dar cuenta que ese dios que nos han hecho creer que era el padre de Jesús de Nazaret, no era tal, sino que él pertenece a un grupo de antiguos seres superiores que descendieron a la tierra y que están relatados en los mitos, ahora le dicen mitos, en la historia antigua del pueblo sumerio. Estos seres son los famosos Anunnakis. Y dentro de estos Anunnakis, que eran alrededor de 23 deidades, donde había hembras y machos, que eran mucho más altos que los seres humanos, que tenían unas formas muy extrañas, por ejemplo, tenían cabeza de león, otros tenían cabeza de águila, o tenían la parte de la mitad del cuerpo para arriba era humana y la mitad del cuerpo para abajo era animal. ¿Y qué le van ahora, los que se acuerdan, a la mitología griega, a la mitología antigua? En varias historias de pueblos antiguos aparecen estos relatos. Estos relatos en donde hay seres mitológicos. Pero ¿por qué? Yo la pregunta es, ¿por qué los personajes que relatan en el Antiguo Testamento, por qué no le llaman también mitológicos? Porque nos quieren hacer creer de que esa es la única verdad que existe. Por eso es que usted no sabe lo que estoy diciendo, usted la puede buscar. Busque a este asiriólogo con Google. A este asiriólogo le estoy contando yo, que se llama Joseph Smith. No es el mismo de los mormones, Joseph Smith, año 1850 aproximadamente. Y busque los dioses sumerios. ¿Cuál era el grupo de dioses sumerios? ¿Qué fue lo que pasó en la antigüedad? Este Enlil, que era un dios cruel. Enlil significa el señor de los vientos y de las tormentas. El pueblo hebreo se presentó ante el pueblo hebreo como Yahvé. Y se presentó para guiarlos hacia un lugar maravilloso, les ofreció la tierra prometida. Y los estuvo haciendo viajar por el desierto alrededor, en un viaje que demostraba toda su crueldad, en un viaje que no duraba más de 3 años si lo hubieran hecho en forma directa hacia donde iban. Y lo peor de todo, que una vez que llegan a la tierra ya estaba ocupada. Y lo que les pidió fue que pasaran a cuchillo a todos sus habitantes, se apropiaran de sus ciudades y ahí se establecieran que esa era la tierra que había reservado para ellos. ¿Dónde está en estos relatos ese Dios amoroso, ese Padre Celestial, del cual nos habló Jesús? Verdaderamente Jesús de Nazaret nos trajo una enseñanza religiosa nueva. Él nos habló en aquella época de un concepto revolucionario, de un Padre amante y misericordioso. No ese Padre, el Yahvé, que era vengativo, cruel y despiadado. Por ejemplo, están en los relatos del Antiguo Testamento que él tenía una memoria tremendamente rencorosa. Cuando Moisés escapa de Egipto con el pueblo judío y se va de Egipto, después que este Yahvé mandó una plaga y mató a todos los niños mayores, los primogénitos de los egipcios, entre ellos al hijo del faraón, este dios de amor, este dios que no era vengativo, ¿no es cierto? Después que mató a toda esa gente, entonces fue que el faraón y sus ejércitos logró que saliera, dejó que saliera Moisés con su pueblo. Pero una vez que salió Moisés con su pueblo, hubo un militar que se llamaba Amalek, y su pueblo se llamaba los amalecitas, los seguidores de Amalek, que trataron de perseguir y cerrarle el paso a los judíos, porque era un pueblo demasiado numeroso y les tenían miedo que se establecieran, tomaran poder y después los invadieran. Sin embargo, Moisés logró escapar. Hay más historia ahí, porque Yahvé, que era un padre amante y protector de los judíos, no trepidó en ahogar a todo el ejército egipcio que lo iba siguiendo cuando hizo que se abrieran el río, el río para que atravesara las aguas, y después cuando ya logró salir Salomón, Moisés al otro lado del pueblo, él cerró las aguas y todos los egipcios que iban detrás se ahogaron. Pasó el tiempo y Yahvé un día se acordó de Amalek, y ya no estaba Moisés, habían pasado muchos años, y le ordenó a Saúl, que era uno de los descendientes de Moisés, que fuera a la ciudad de Amalek, a los amalecitas, y pasara a cuchillo a todos, hombres, mujeres, niños, embarazadas, no dejar a nadie vivo, ya como una forma de mostrarle la venganza del Dios de los hebreos, la ira de él. Este Dios amante del pueblo hebreo era un Dios tremendamente asesino. Entonces yo lo que estoy contándoles no es ningún invento, esto está en la Biblia que ustedes leen. Entonces yo les voy a dar después, mientras Juan Carlos prepara otro tema musical, le voy a dar las citas donde ustedes pueden encontrar esta información. Desde ya, partan leyendo el Génesis. El Génesis, cuando Yahvé se aburrió de que la raza humana era una raza de maldad, se han ido convirtiendo en ladrones, asesinos, y entonces él no encontró nada mejor que asesinarlos a todos, y mandó entonces el diluvio universal, que según algunos investigadores, yo no soy seguro en qué se basan, pero dicen que murieron alrededor de 20 millones de personas, las que formaban parte de toda esa zona, habitaban toda esa zona de Mesopotamia. Entonces, si ustedes no me creen, lean lo que dice ahí. ¿Y qué es lo que hace Yahvé? Le dice a Moisés que construya un arca, que se vaya con toda su familia y con sus hijos y sus animales que salvó a un arca, y él lo iba a proteger cuando terminara la lluvia se iban a poder establecer. Lo que nos dice la Biblia en esa parte es que como Noé era el único hombre sobreviviente, él tuvo que yacer con sus hijas, por lo tanto hay, ¿cómo se llama ese delito? No me acuerdo en ese minuto. Ese abuso de menores. Incesto. Porque tenía que seguir procreando, el incesto. Está ahí publicada la Biblia. Así que, Juan Carlos, por favor, tírate un tema musical y seguimos conversando. Era la primavera del verso pálido, de mis años de promesas y desengaño. Cuando comprendí que había llegado el momento de alejarme de mi pasado. Un domingo de abril tomé coraje y me alejé dejando mi mejor calle. A verme con la vida cara a cara, a conocer el mundo de madrugada. Yo quería ser mayor, quería ser mayor. Quería ser un hombre aventado. Yo quería ser mayor, quería ser mayor. Y ya no ser un niño enamorado. La gente me ha enseñado a ser discreto, sereno, complaciente y equilibrado. A cambio de mis sueños me han dejado un sitio para el vicio y el pecado. Yo quería ser mayor, quería ser mayor. Quería ser un hombre aventado. Yo quería ser mayor, quería ser mayor. Y ya no ser un niño enamorado. Ya no quiero ser mayor, no quiero ser mayor. No quiero ser un hombre domesticado. Ya no quiero ser mayor, no quiero ser mayor. Prefiero ser un niño alucinado. Ya, estamos con ustedes compartiendo buena música y aquí está, una vez más, Leonel Alberto Rojas. Adelante, Leonel. Mis queridos amigos, yo estoy seguro de que a ustedes, en este momento, a algunos les puede sorprender lo que les estoy contando, pero lo único que les puedo decir yo, que no estoy inventando nada. Todo esto está en el mismo, en los mismos textos bíblicos, en donde se saca la otra parte para convertir o disimular, no sé, o que no se vea, aló, que no se vea, que no se percaten ustedes de lo que realmente pasó con este personaje, que la mitología griega, en la, en el panteón griego, se llamaba Enlil. Yo les he estado comentando que hay muchos crímenes que él cometió protegiendo al pueblo hebreo para hacernos llegar a la tierra prometida. Yo no sé, Juan Carlos, si hay alguna pregunta ya por el momento. Sí, de parte de Leonor Quesada, dice, ¿qué está hablando este caballero? ¿Por qué la Iglesia Católica no ha hablado todo lo contrario toda la vida? Bueno, ¿y la Iglesia Evangélica en general? Leonor. Leonor, encantado. Mira, está súper bien lo que tú dices. La pregunta es esa, ¿por qué? ¿Por qué no nos han contado esto? Sin embargo, esa información está a tu disposición. Tienes que tú misma buscarla y te vas a dar cuenta. Y si tú haces una lectura completa o empiezas a investigar, puedes buscar esto, te vas a entender por qué día a día la gente se aleja más de este Dios que nos han enseñado, que no corresponde a la imagen verdadera de lo que es un Dios, que fue el Dios que nos contó Jesús de Nazaret. ¿Por qué fue que la jerarquía de los judíos en aquella época se preocupó de tratar de neutralizar a Jesús de Nazaret hasta que finalmente lo asesinaron y ordenaron su muerte? Porque ellos no querían que se propagara entre el pueblo judío una religión de liberación, un mensaje de un Dios que no era un Dios que te perseguía, no era un Dios que te castigaba. Recuerden que en la Biblia aparecen relatos de un hombre que un día sábado salió a buscar leña y por haber incurrido en esta falta, Yahvé ordenó que lo mataran y lo asesinaron a piedrazos. Todas estas enseñanzas estaban entregadas por Yahvé al pueblo judío con una cantidad de reglamentos tan grande que hasta el día de hoy hay personas que pertenecen a ese pueblo, a esa religión, que todo su día está reglamentado por esta orden que les dejó Yahvé. Pero ¿dónde está Yahvé hoy día?, les pregunto yo. En aquella época, y en los relatos bíblicos, también aparece ahí descrito que cuando el pueblo hebreo iba vagando por el desierto, Moisés, que era el que hablaba con Yahvé, estaba siempre protegido por durante el día, le acompañaba una especie de humo, como una nube. Debajo de esa nube iba Moisés con el pueblo judío, y muchas veces esa nube les prestaba sombra en el desierto. Y en la noche lo que se percataba, que se trataba de una especie de columna de fuego, también relata la Biblia. Eso para la visión, para como lo podemos entender hoy día, no es más que era una nave extraterrestre, un vehículo en donde se movilizaban estos personajes. Por eso es que durante el día le podían proporcionar sombra al pueblo hebreo para que se protegieran en el desierto, y en la noche los iluminaba con la luz que emitían. Si hoy día ustedes vieron una cosa así, jamás pensarían que es un dios, pensarían que es un vehículo, pero en aquella época la ignorancia y la inocencia de las personas le hacía temer, y además que era un dios tan vengativo que ordenaba cosas horribles. De pronto, hubo una vez en que estaba, Moisés había estado en meditación en el monte Sinaí, y cuando baja se dan cuenta de que el pueblo se había relajado y habían construido otro dios y adoraban a un becerro de oro. ¿Qué fue lo que ordenó Yahvé cuando monta en cólera? Busquen ustedes, yo no lo voy a decir, pero busquen lo que pasó ahí para que se den cuenta que hay muchísimas contradicciones. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Muchas de estas religiones hoy día lo que hacen es interpretar las escrituras. Entonces ahí usted puede hacer gala de la imaginación que quiera. Puede sacar una frase por aquí, otra frase por acá, y con todas estas cosas armar un discurso y armar un sermón o, no sé, una enseñanza que indudablemente le va a servir a mucha gente. Pero si hoy día, con el avance de la tecnología, el avance de la cultura, el avance en el conocimiento de los idiomas, ya no es tan fácil mantener a la gente engatusada por mucho tiempo. Ustedes van a ver hoy día las iglesias, muchas iglesias están vacías. La gente ya no cree esto. ¿Y qué es lo malo? Que la gente ya no tiene Dios. Porque el Dios que les enseñaron les va a costar hacerse la idea de que es un error. Yo creo que es un error. La diferencia, yo les he contado, ¿cuál es la diferencia entre el error y el pecado? El error es cuando una persona se equivoca involuntariamente. Pero el pecado es cuando la persona lo sigue haciendo a pesar que sabe que es un error. Y la iniquidad, que es lo peor, es cuando la persona se acostumbra a vivir y lucrar de ese error, y de esa manera muchísimos pseudo-proclamados representantes de Dios, ellos saben muy bien que no es verdad lo que están proclamando. Yo me pregunto si Juan Pablo II, cuando condecoró a uno de los psicópatas sexuales más grandes que han existido, que era Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, cuando lo condecoró con una cruz de no sé qué orden de caballero, y tenía sobre su escritorio una carpeta con todos los crímenes que durante más de 60 años habían sido denunciados que este tipo había cometido como depredador sexual. Entonces, Juan Pablo II sabía indudablemente quién era este personaje, pero sin embargo lo proclamó igual. ¿Qué pensaban estas personas que iba a pasar después cuando se enfrentaran con la verdad? ¿O tampoco creían en Dios? Yo le he hablado en otro momento también de otra patraña. Y aquí yo no estoy inventando nada, busquen ustedes la información, yo los desafío. La Madre Teresa de Calcuta, cuando todos nombran a la Madre Teresa de Calcuta, ¡oh!, todos se agachan, el ejemplo de humildad, de sencillez, y era un personaje sinistro, ¿me estás escuchando? Sí, te estás escuchando, Leonel Alberto Rojo, sí. Y llegan... Espérate, déjame terminar la anécdota, sí, claro. De la Madre Teresa de Calcuta. La Madre Teresa de Calcuta recibió millones de dólares en donaciones que recibía de muchos presidentes, gobernantes, millonarios, que le entregaban dinero para el Hospital de Calcuta. Si ustedes van a ver hoy día el Hospital de Calcuta, está tan miserable como ha estado siempre. Sin embargo, la Madre Teresa este dinero lo canalizó en seguir fundando más conventos de su orden por todo el mundo, y ella misma decía que a Dios le agradaba el sufrimiento, entonces ella recogía a los enfermos terminales que estaban botados en las calles y los llevaba a este lugar para que allí murieran. Y hubo médicos que fueron a colaborar, a prestar ayuda en forma solidaria, y quedaron escandalizados cuando vieron de que en ese lugar lo menos que se hacía era cuidar a las personas. Lo que se hacía era acompañarlos en su agonía, orar con ellos, porque, como les repito, la Madre Teresa decía que a Dios le agradaba ese sufrimiento. ¿Entienden? ¿Qué Dios será ese? ¿Por qué entonces a la Madre Teresa de Calcuta en muchos círculos de salud le llamaban el ángel del infierno? Porque todos sabían la historia. Sin embargo, para la multitud les montaron una imagen a través de los medios de comunicación, y hoy día todo el mundo, muchas veces porque no sabe, la pone como ejemplo de humildad y sencillez. Estas son las patrañas que le digo yo, que ya es tiempo de que empecemos a abrir los ojos y nos demos cuenta de que si nosotros no abrimos nuestra conciencia, vamos a ser otros tipos más que aún forman parte del gran ejército de personas inocentes que han perdido sus vidas tratando de encontrar dualidad donde no la van a encontrar. La única forma en que se puede estar con Dios, amigo mío, el este mismo. Usted no necesita ningún sentarse, se ven las acciones, por supuesto usted. Se le va la señal a Leonel Alberto Roja, atento con la antenas, donde quiera que estés. Ah, sí, lo que pasa es que estoy, ya, voy por una autopista, ya, va conduciendo mi hijo, y de repente se da un poco la señal. Cuando eso ocurra, Juan Carlos, por favor, coloca un poco de música, ¿sabes cuál? Y que hay gente que está renunciando y cosas, pero yo le digo que lo busquen ellos con la información. Seguimos junto a Leonel Alberto Rojas, Paz Preguntas. Te hago la pregunta, dale. ¿No? Ya, tira. De parte de Ignacio Toro. Hola. ¿Por qué las iglesias han lucrado tanto tiempo manteniendo en ignorancia a la gente? ¿Y por qué Librurantia debería ser la respuesta a nuestras preguntas? Mira, el tema del por qué ha pasado esto con las iglesias, no solamente la católica. Recuerden que hace un tiempo atrás era impensado que yo pudiera estar viendo estas cosas y ustedes pudieran estar escuchando. Ya me habían quemado, porque era una herejía. Sin embargo, la humanidad logró sacudirse el yugo de la ignorancia y estamos progresando. Sin embargo, todavía quedan resabios de ese pasado. ¿Por qué el libro Durantia podríamos hacerle caso? ¿Saben por qué? La revelación contenida en los documentos del libro Durantia no son para ser interpretadas. Es un relato. Es información dura. Es información directa. Es un dato. ¿Cómo se formó el universo? ¿Cuántos universos existen? ¿Cómo se formó el sistema solar? ¿Cómo se formó este planeta? ¿Qué número tiene en este universo el planeta Tierra, que afuera se llama Urantia? ¿Quién era Jesús de Nazaret? ¿Quién creó el universo al que nosotros formamos parte? ¿Quién es el Padre Universal? ¿Existe o no existe el paraíso? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es la trascendencia de la existencia humana? Mucha información está ahí. Y usted puede estarla leyendo, puede pasar años leyendo esta información, y sabe dónde usted se da cuenta de que esto tiene más sentido que la otra información, porque usted, esto como que le resuena en cada célula de su cuerpo. Muchas personas que lo leen dicen, pero esto es tan lógico, pero siempre es que no, ya. Que se viene este libro investigando hace muchos años, desde el año 1955. Así que por eso yo los recomiendo, búsquenlo ustedes, está en la página web www.urantia.org, enlace. Ahí está en español, lo pueden bajar a su tablet, lo pueden bajar a su celular, y ya no es como antes, es que esta información estaba prohibida. Para que ustedes sepan, El libro de Urantia es difícil encontrarlo en la librería acá en Chile, porque existe el lobby. Lobby que impide que llegue la cantidad que debiera llegar y además es muy caro. El valor de un libro hoy día está alrededor de los 50 mil pesos. Yo, algunos amigos que... partes del mundo, donde hay otros seres humanos que en forma solidaria reúnen recursos y de esta manera se va difundiendo y se va entregando para que en comunidades de lectura se analicen estos escritos y se compartan. Por otro lado, otra cosa que yo les puedo garantizar, que los seguidores del libro de Urantia no queremos ni pretendemos formar ningún grupo de nada. A nosotros no nos interesa ni siquiera congregarnos, ni formar una iglesia, nada de eso. Nosotros nos interesa que el libro se difunda y lo conozca usted en su propia, con su propio intelecto. Lea lo que entienda. La parte cuarta del libro, donde están las enseñanzas y la vida completa de Jesús de Nazaret, eso le digo, es apasionante. Ustedes ahí pueden encontrar todos los discursos de Jesús de Nazaret, todo lo que le mostró Jesús de Nazaret a los fariseos, que adoraban a ese falso Dios, que era el Señor del mundo ya en esa época. Ese famoso Yahvé, para muchos investigadores hoy día, Yahvé no es otro, es el mismo diablo, porque los hechos hablan por sí solos. ¿Por qué exigía tantos sacrificios? ¿Por qué le pedía en el templo de Jerusalén a los judíos que una vez al año se congregaran para las Pascuas y llevaran sus mejores animales y los sacrificaran porque a él le agradaba la sangre? ¿Para qué quiere tanta sangre un extraterrestre? Se han hecho muchas especulaciones, se han hecho muchas investigaciones. Yo les recomiendo que busquen las conferencias de un caballero que se llama Salvador Freixedo. Salvador Freixedo es un personaje que ya tiene alrededor de 100 años. Era un sacerdote jesuita. Pero este sacerdote jesuita se retiró de la orden allá por el año 1960 porque él empezó a encontrar esta incongruencia y empezó a investigar. Salvador Freixedo, por ejemplo, verificó junto a otros que casi todas las apariciones en las cuales se basan muchísimas creencias y mitos que estas religiones hacen para mantener a la gente a través de ellos, como por ejemplo las apariciones marianas, no son más que eventos y fenómenos realizados por extraterrestres. Están los relatos de la Virgen de Fátima, están las descripciones de los periodistas. ¿Pero qué fue lo que pasó con esta información? Esta información fue ocultada, no se dijo. Hay un famoso hecho que se produce ahí que hace erizar los pelos de la gente en aquella época cuando escuchaba esta noticia, que María, la aparición mariana, le había prometido a las pastorcitas que iba a ser una señal del cielo para todos los creyentes, los que no creyeran. Y entonces empezó el sol a moverse en el firmamento. Y el sol iba de un lado a otro y la gente despavorida, los miles de personas que se habían congregado para ir a ver eso, huyeron, muchos se arrepintieron y se fueron a bautizar porque creyeron con eso. No era otra cosa que una gigantesca nave extraterrestre que simuló ser el sol e hizo todas estas maniobras en el cielo. Y la gente que no sabía lo que yo y yo sabemos nosotros, pues eso creyó. Pueden buscar también ustedes las noticias. Allá por el año 1996 salió y quedó por ahí registrado en los noticiarios chilenos el hallazgo que habían hecho unos satélites de estos satélites que siguen el clima. Mandaron unas fotografías con un gigantesco objeto de más de 450 kilómetros de diámetro que estaba posado, flotando en el cielo a la altura de Antofagasta. Posteriormente, este objeto, que vean, no es otra cosa que una especie de ciudad flotante, de una nave gigantesca, estuvo flotando también sobre el cielo en la zona de Brasil. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Rápidamente, los medios de comunicación, que seguramente responden a los intereses oscuros de los yavistas, dijeron que no, que había sido una falla de la fotografía, que no era tal, etc. Y ahí quedó. Pero ustedes buscan esa noticia y está todavía en YouTube. Búsquenla. Otra cosa que yo les puedo contar para que ustedes sepan. Desde el año 1917, cuando empezaron a aparecer los primeros aparatos de radio, se verificó de que nosotros ya teníamos satélites circulando afuera de nuestro planeta. Hay un satélite que le llaman el Caballero Negro. Nadie sabe de dónde vino. Lo que sí se sabe y se ha captado que hace transmisiones de señales. No se ha podido decodificar. ¿Qué hace flotando ese satélite sobre nuestro planeta? ¿Quién sabe desde cuánto tiempo atrás? Y nosotros nos dimos cuenta a medida que empezamos a mirar hacia afuera y empezamos a experimentar con radio. Toda esta información está. Úsela para liberarse. No crea todo lo que dicen, ni tampoco me crea todo lo que le digo yo. Búsquela, cerciórese por usted mismo. todo lo que yo hablo acerca de este llamado asesino, que está relatado en los mismos hechos del Antiguo Testamento, está ahí para que usted lo lea. A veces a mí me dicen, oiga, pero ¿por qué usted no polemiza con tal persona? ¿Para qué voy a polemizar? ¿Qué le voy a decir? ¿Qué me va a decir? Mira, le voy a decir yo, ¿sale tal cosa en tal texto, sí o no? Sí. Bueno, ¿qué más? ¿De qué vamos a hablar ahora? ¿Me va a decir que no sale? Sale, pues. No, me va a tratar de explicar que no, que lo que quiso decir la revelación son tonteras, son pamplinas. Por eso le digo, cada uno es dueño de buscar la verdad donde la sienta que le hace bien. Si usted le hace bien, siga en ese camino. Pero si usted tenía sus dudas, si usted esto no le cuadraba, empieza a buscar más información y la idea es llegarle más elementos. Juan Carlos, ¿podemos poner algo de música? Vamos a la música y estamos de regreso con Leonel Alberto Rojas. Seguimos junto a Leonel Alberto Rojas. Adelante, Leonel. Queridos amigos, en casi todas las historias de los pueblos antiguos, incluso acá en Chile, los mapuches, en todos tienen los relatos de esa antigua tragedia cuando el mundo fue cubierto de agua, ese famoso diluvio universal. Recuerden que Enlil significa, en lenguaje, en el idioma sumerio, el dios del trueno, de la lluvia y de los vientos. Enlil, entonces, es el que se llamó a sí mismo Yahvé para el pueblo hebreo y los guió hacia la tierra prometida durante 40 años. Entonces, aquellos amigos que quieran alguna certeza, alguna referencia más exacta, por favor, si alguien quiere tomar lápiz y después vaya a buscar en su Biblia, porque en casi todas las casas hay una Biblia, yo no tengo nada en contra de la Biblia, yo la miro como lo que es nomás, en donde las personas creen que con ese libro se pueden defender de un montón de cosas. ¿Verdad? En verdad, el poder lo tenemos todos nosotros, los seres humanos tenemos el poder. No necesitamos recurrir a nada. Vamos entonces. Aquí voy a nombrar algunos de los casos de personas que fueron asesinados por Yahvé. Primero, la población entera en el mundo, exceptuando a Noé y sus parientes, que salen en Génesis, en el capítulo 6, 7. ¿Ya? ¿Cuál fue la transgresión que Yahvé quiso castigar? Violencia, corrupción y maldad generalizada. ¿Cómo resolvió el tema Yahvé? Los asesinó a todos. ¿Cuál fue el método? Inundación, el número de muertos es incalculable, pero fue todo el mundo. En muchas historias de pueblos antiguos, como le decía, incluso los mapuches, aparecen relatos de esa antigua tragedia. Otro crimen de Yahvé. mató a la ciudad entera, a la población entera de Sodoma y de Gomorra, con excepción de Lot, a su esposa y a sus dos hijas, que por cierto, luego Lot comete adulterio acostándose con ambas hijas, porque todos los demás habían muerto. Si ustedes leen esa parte de la Biblia, ¿qué fue lo que ahí ocurre? Los quemó con fuego. ¿No habrá sido una explosión atómica? ¿No será que envió una bomba o algo de ese tipo con energía nuclear? Porque la mujer de Lot, que había recibido la orden de no mirar esa luz, cuando se dio vuelta por la curiosidad, y aquí hay otro factor importante que hay que ver en llave, era misógino, detestaba a las mujeres. Entonces, demostrando como ejemplo de que la mujer era copuchenta, entonces se dio vuelta a la mujer de Lot y al mirar ese resplandor quedó convertida en sal y se murió en el acto. La cantidad de muertos incalculables de ese crimen también. Entonces, ¿cuál fue la transgresión que castigó en ese caso Yahvé? La maldad. Fíjense cómo castiga entonces Yahvé a la maldad, con más maldad. Lo que le pasa a la esposa de Lot, lo mismo que sale en Génesis en el capítulo 19. ¿Cuál fue el método de asesinarla? Convertirla en un pilar de sal. Bueno, si seguimos buscando, Onán, que aparece en el Génesis, Onán está, déjenme ver Génesis, Onán está en el 38. ¿Cuál fue la transgresión de Onán? Él rechazó hacer el amor a la viuda de su hermano Er. Recuerden que en aquella época la mujer valía menos que un burro. Entonces, cuando quedaba viuda, el hermano tenía derecho a poseerla a esa otra mujer. Pero en este caso Onán, lo que hizo, Onán se masturbó y derramó su simiente sobre el suelo. De ahí viene la palabra onanismo, con lo cual se reconoce también el tema de la masturbación en el ser humano, la masturbación masculina. Entonces, ¿cuál fue la transgresión? No se sabe cómo lo castigó, pero lo castigó. Y hasta el día de hoy se usa como ejemplo muchos templos de que es malo masturbarse, hacer ese tipo de cosas, porque Onán fue castigado por Yahvé. Bueno, saltémonos un poco más. En Levítico, en el 10, aparece la historia de Nadab y Abihu. La transgresión fue un fuego extraño que le ofrecieron. ¿Cuál fue el castigo? Con fuego. Voy a saltarme porque hay muchísima información. A 14.000 israelitas, 14.700 israelitas. Los asesinó y sale en el libro de Números, en el capítulo 16. ¿Cuál fue la transgresión de estos 14.700 israelitas? Murmurar contra Moisés y su hermano Aarón después que él había ejecutado a Core y otros partidarios, otra ejecución que haya hecho Moisés. ¿Cuál fue el método de aplicación? Una plaga. Otro crimen, un número desconocido de víctimas. Retirar a soldados de Amorite. Esto está relatado en el libro de Josué, en el capítulo 10. ¿Cuál fue la transgresión? Que luchó contra los israelitas. ¿Cómo los asesinó? Con granizos. Y así podríamos estar mostrándoles muchísima información. Yo los desafío, amigos, ustedes que son leen las escrituras, léanlas, pero léanlas con un sentido crítico. Léanlas, pero con la mente del siglo XXI. No la lean con la mente de la Edad Media, que a muchos les encantaría que nosotros todavía tuviéramos. Si no, pregúntense por qué todavía existe dentro de la Iglesia Católica un grupo muy poderoso de religiosos que siguen haciendo misas en latín, que siguen viviendo a la antigua, porque esa era la época mejor, donde ellos podían abusar de los niños como querían, eran los dueños de las indulgencias, ellos podían cambiar días o años en el purgatorio por riqueza en este mundo. Fue eso lo que produjo el cisma, uno de los grandes cismas de la Iglesia, que fue lo generó Martín Lutero. Martín Lutero se escandalizó del tráfico de las indulgencias que hacían los papas en esa época, que no son tan santos como siempre nos han dicho. Lean, busquen ustedes en la internet, busquen esta información. El sínodo del cadáver, yo les he comentado esto, el sínodo del cadáver. Allá por el año 800 y tanto, había un papa formoso que era un degenerado, que el tipo ya no se podía ni sentar porque estaba tan lleno de plagas en el trasero estaba inundado de enfermedades de transmisión sexual, y él, cuando muere, los sobrevivientes de los cardenales lo condenan, dicen que el tipo había sido tan malo que no podían rendirle honores. Cuando pasa el tiempo, habían pasado meses, se produce entonces una insurrección y lo desentierran, porque dicen que era un pecado no haberlo juzgado por su crimen, y lo sacan de la tumba, le ponen sus vestimentas, su mitra, su báculo, y lo sientan, y hay unas pinturas que hicieron de aquella época, y eso se relata como el sínodo del cadáver. Y después que le hacen un juicio lo encuentran culpable. Y entonces había sido tan malo que dicen que no era digno de volver a ser enterrado en la tierra. Entonces los desmembran y lo tiran al río Tíber. Posteriormente, seguidores que él tenía lo vuelven a encontrar, juntan los restos y lo vuelven a sepultar en el Vaticano. Bueno, esa es la historia que yo les cuento de la Iglesia Católica en aquella época, porque era la única que existía. Pero ustedes van a encontrar mucha más información. Ahora voy al punto. ¿De qué Dios nos habla Jesús de Nazaret en el Nuevo Testamento? Yo les pregunto, lean el Nuevo Testamento. Lean lo que dice Jesús y cómo se refiere a su Padre Celestial. ¿Cuál era la reacción de Jesús con los pecadores? Cuando iban a apedrear a una mujer por adúltera, ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús se para enfrente de estos tipos, estos asesinos, y les dice, el que esté limpio de culpa, que lance la primera piedra. Y era tanto el peso espiritual que tenía este personaje sobre los tipos, que soltaron sus piedras y se fueron cada uno a su casa. Y la mujer, él le dijo, ándate y no lo hagas más. ¿Qué había hecho Yahvé? Yahvé era el que le había enseñado a los judíos que tenían que, si su hija o su mujer era encontrada en adulterio, tenía que ser asesinada por su propio marido a piedrazos. ¿Qué hizo Jesús? Nadie tiene el derecho de juzgar si nadie está libre de pecado. ¿Qué es lo que hacía Yahvé con los niños? ¿Le importaba nada? Cuando había que pasar a cuchillo pueblos completos, le ordenaba a los judíos que asesinaran a todo el mundo, niños, ancianos, embarazadas. ¿Qué hacía Jesús con los niños? Decía, dejen que los niños vengan a mí. Y les digo, decía él, que si ustedes no hacen como niños, no tienen ese pensamiento inocente y limpio de un niño, jamás podrán entender ni entrar al cielo. Eso yo les comento. La idea de este programa no es generar una polémica inútil. La idea de este programa es, usted, mi amigo, ¿le interesa? Busque. Si usted quiere seguir creyendo lo que siempre ha creído, siga. Si le hace bien, hágalo. Si eso está bien, cada uno tiene que tener lo que desea. Cada uno tiene que tener lo que siente, lo que merece. Pero si usted tiene, amigo mío, amiga, dudas, si usted nunca ha confiado en esta información, le estoy contando una visión nueva, una nueva manera de ver las cosas, porque miren, este planeta está al borde de la destrucción por nosotros mismos. Tenemos hasta el año 2030, creo, para detener el proceso de calentamiento global, porque de lo contrario se va a hacer irreversible. ¿Y quién sabe lo que puede pasar con la humanidad y con la vida en este planeta? ¿Quién generó esto? El egoísmo, la maldad, la inmundicia institucionalizada en tantos sistemas económicos de dominación, los intereses erróneos, la falsa espiritualidad, que hace que las personas no sepan ni tengan ni valor en la vida de los demás, ni de las plantas, ni de los animales. Eso, esa es la idea de este programa, y a eso los desafío, a que ustedes sigan meditando mientras yo me voy. Dejo el programa hasta aquí, quiero despedirme de Juan Carlos, no sé si tienes alguna pregunta, alguna duda. Sí, de parte de la señora Claudia González, interesantísimo el programa. Desde Pirque te manda un gran saludo. Buena, espera que la próxima semana hables de biodecodificación emocional. Sí, el próximo programa voy a tocar un poco de temas terapéuticos que tienen todo que ver con lo mismo. La biodecodificación se basa en el control de las emociones, en detectar qué es lo que usted está sintiendo y cuáles son los patrones de pensamiento autodestructivo. Pero ¿cómo resuelve? Esto no se resuelve con pastillas. Esto se resuelve, claro, con ayuda, pero fundamentalmente se resuelve con la autoconciencia que usted tiene que tener de sí misma, amigo. Si usted identifica qué es el patrón de pensamiento que lo está destruyendo, hay técnicas, hay ayuda para que usted cambie esa forma de pensar y de esa manera usted reevalúe, reinicie su chip, reinicie su cerebro, borre la memoria, limpie la memoria de basura y vuelva a enfrentar la vida con una mente, con un sistema operativo, como hablamos hoy día, a propósito de tanta tecnología, sanito, sin virus, sin contaminantes. Juan Carlos. Espérame, que la pregunta que te hace la señora es, ¿qué opina el terapeuta acerca de lo que está pasando con la juventud? Y se refiere al caso de esta niña Luli y su hijo. Tanta violencia alrededor y nadie hace nada con los niños. ¿Qué sugerencia tiene el terapeuta para estas nuevas generaciones? A ver, la sugerencia para este tema de violencia y de embrutecimiento de la juventud, que está advertido en el libro Durante, hay una advertencia muy clara, en donde ellos dicen que una sociedad con una juventud corrupta es una sociedad que está condenada a la destrucción, porque la renovación, la renovación de valores, el progreso de la humanidad está basada en una juventud limpia, porque esto es una cadena de padres a hijos, de hijos a nietos, y así se va propagando la enseñanza y una manera nueva de pensar. Claro, Luli, lo que está pagando también, quién sabe, no la conozco, puede ser el resultado de una vida que ella misma ha llevado. ¿Qué puede esperar entonces? No solamente le pasa a ella, le puede pasar a mucha gente, y no necesariamente del círculo de Luli, sino que también hay tantas mujeres que tienen que trabajar, salir todos los días de su casa a juntar el pan para el dinero para el pan para la olla, y no puede preocuparse como antiguamente de qué es lo que está pasando en la casa. Entonces los cabros, los niños, que no tienen una enseñanza en el colegio basada en valores, no tienen información adecuada, claro, van a seguir cualquier onda, se van a equivocar, van a cometer errores y finalmente van a terminar, quién sabe, en qué punto de corrupción o de autodestrucción. Todos los días en el metro hay gente que se está suicidando. Esa es una vida perdida, porque la persona no supo salir a tiempo de ese propio hoyo en el que se fue metiendo. Para terminar, les quiero recordar lo que yo les estoy comentando y que pueden buscar en el libro Blanquia. Todos nosotros, alrededor de los 4 años, recibimos un regalo, y esa información, manéjenla. Y ese regalo es un pedazo de Dios que se instala en la mente del ser humano, y es un pedazo de Dios, es un pedazo del Padre Universal. Y tiene la función durante la vida de guiar la mente en la búsqueda de los pensamientos que sirven. Si usted toma conciencia de eso, se da cuenta que si tiene a Dios dentro de usted, bueno, entonces tome conciencia, use ese poder que tiene para mejorar su propia vida, y va a ver que las cosas le van a funcionar de una manera mucho más sencilla y además saludable. ¿Alguna otra cosa, Juan Carlos? No, muchas gracias, Leonel Alberto. Un abrazo, gracias por el tiempo. Nos vemos el próximo jueves, si Dios quiere.